nacionales. 57 universidades nacionales se ven afectadas por el recorte presupuestario por parte del gobierno de Mauricio Macri. Docentes de las universidades públicas de todo el país entran en la cuarta semana de paro. Jorge Núñez, docente y secretario adjunto de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, nos cuenta cómo es la situación en las universidades públicas a raíz del recorte presupuestario por parte del gobierno nacional. No, y el conjunto de las universidades, pensemos que el sistema nacional incluye unas 57 universidades nacionales, así que el conjunto hoy está amenazado porque básicamente a principios de año, desde el gobierno, hubo un recorte de unos 3.000 millones de pesos del presupuesto que ya había sido aprobado mediante ley por el Congreso de la Nación. Así que este 2018, en este ejercicio 2018, empezamos con ese recorte de 3.000 millones. También durante los primeros 5 meses de este año, el recorte, ustedes piensen que alcanza unos 975 millones de pesos. Eso traducido a lo que es la vida institucional de cualquiera de las universidades significa mucho. Significa menos dinero destinado a becas, menos dinero destinado a infraestructura, a la investigación, a los gastos corrientes que cada universidad tiene. Eso se suma a que también desde el Ministerio de Educación, que es el organismo que el gobierno por donde tiene que mandar los fondos, también vienen con un retraso. El retraso de que muchas universidades desde abril que no reciben esos fondos, que se les llama fondo de funcionamiento. Entonces eso afecta directamente cada una de las actividades de docencia, investigación, extensión y otras tantas que cada universidad desarrolla. Nosotros como trabajadores docentes de las universidades vemos con mucho peligro el tema de no apertura y no avance en las paritarias para recomposición salarial de nuestro trabajo, de nuestra labor. En ese sentido, la oferta del gobierno ha sido siempre del 15 y no se ha movido. En los últimos 3 meses no hubo llamado al diálogo y recién se retomó el lunes pasado, luego de que mayoritariamente todas las universidades, más allá de la federación a la cual pertenecemos de docentes, se realizó un plebiscito nacional por el no inicio del cuatrimestre, que arrojó resultados por el no inicio más allá del 80%. Entonces entendemos que esa medida logró que el ministerio vuelva a pedir una reunión paritaria que se desarrolló el lunes 13 por la tarde, pero la oferta siempre es la misma, de un 15%, que entendemos no está a la altura de una inflación proyectada anual en un 30%. Así que vemos como nuestro poder adquisitivo cada día se va en detrimento. Jorge Núñez nos cuenta cómo se fueron desarrollando diferentes medidas de fuerza en estas semanas en las universidades públicas, convocando hacia la marcha federal que se llevará a cabo el 30 de agosto desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación en contra del ajuste y a favor de la educación pública. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes venimos planteando desde hace rato, motorizando junto a los otros claustros, nuestro claustro que es el docente, junto con los estudiantes, con el personal de administración y servicios y con los graduados, una mesa de interclaustro. Esa mesa de interclaustro a través de las asambleas había determinado que el lunes 13, en solidaridad con el abrazo a la Jaureche, que ya había estado planeado, desarrollemos un abrazo acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Así que esa mesa de interclaustro se propuso armar un documento en común, un documento en unidad, y más que nada eso fue el acto central de lo que fue el abrazo a la universidad, que para nosotros, para toda nuestra comunidad, fue algo histórico. En mi caso particular, soy egresado también de la Universidad Nacional de Quilmes y fue una jornada histórica, muy emotiva, y en donde participaron no solamente cada uno de los claustros y sus representantes, sino que vimos a la comunidad de Quilmes, a los vecinos, salir en defensa y abrazar a la Universidad Nacional de Quilmes. Eso fue el plan de lucha que hicimos la semana pasada. Y hoy nos encontrás con esta semana otra serie de actividades y más que nada hablando con todos los sectores de la comunidad para pensar que el 30 de agosto haya una gran marcha federal universitaria que va a salir desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación y con la consigna clara que estamos en defensa de la universidad pública y de la educación pública.